Sé que hay principios tan caros a ustedes como mandatarios de un pueblo que tiene profunda fe en ellos, los de paz, amistad, justicia social y libertad que unen a todos los que aquí estamos para luchar por una humanidad más justa y por dar a nuestros pueblos el derecho a ser independientes en lo económico y soberanos en lo político. Agradezco en nombre de las delegaciones la lección que nos da Argentina, la consecuencia de aquellos que dijeron que cumplirían con su palabra para dar paso a la voluntad de un pueblo contenida durante tantos años, que alcanzó la victoria con el sacrificio heroico y la fe nunca quebrada. Agradecemos el haber sido testigo de la presencia de miles y cientos de miles de argentinos que vitoreaban el futuro y que sentían la presencia del ausente que estuvo siempre junto a ellos en la distancia de la guerra. Después de ser 3 veces candidato a presidente y senador durante 25 años consecutivos, Allende ganó las elecciones con el 36,3% de los votos. El candidato de la derecha, Jorge Alessandri, obtuvo el 34,9%, y Radomiro Tomic, de la Democracia Cristiana, el 27,8%. El mundo vive las horas trascendentes de cambios que emergen en formas diferentes, pero que expresan la decisión de los pueblos de alcanzar nuevas dimensiones históricas y humanas. Los porfiados hechos hacen que aquí representantes tradicionales de los países que siempre estuvieron vinculados con nuestros pueblos, con legítimo derecho, estén presentes. Pero el avance de la historia hace que también estén aquí y pueda hablar en nombre de ellos, aquellos que lucharon tanto en América, Cuba y en Asia, Vietnam. Reafirmamos como valores universales lo que ustedes levantan como banderas que serán invictas: paz entre los pueblos, diálogo para superar las dificultades, amistad por sobre las fronteras materiales y derrumbadas las fronteras ideológicas, justicia social y no miseria. Y nosotros, yo sé que me entienden los señores representantes de otros continentes, y nosotros, los que somos hombres de América Latina, sentimos más íntimamente y más cerca el mensaje renovador que emerge de la fuerza pujante del pueblo argentino. El general San Martín lo dijo: mi país es la América Latina, mi interés es igual por las Provincias Unidas y por Chile. En los primeros 2 meses de gobierno, Allende reanudó las relaciones diplomáticas con Cuba y con el resto del mapa socialista. Declaró a Chile nación no alineada. Comenzó la nacionalización de la industria textil. Acordó con la Central Obrera Chilena la participación de los trabajadores en todos los ámbitos de la sociedad y lanzó un paquete de nuevas medidas económicas. Yo puedo decir que en esta hora ser latinoamericano no es solo un sentimiento, no es haber nacido en la misma tierra, es una responsabilidad para todos nosotros. Porque nuestros pueblos no pueden seguir sometidos y no puede la miseria y el dolor y el sufrimiento marcar la angustia de millones de latinoamericanos. 140 millones de semianalfabetos o analfabetos. Faltan en este continente más de 19 millones de viviendas. Aquí, más del 56% de los latinoamericanos se alimentan por debajo de las exigencias vitales o biológicas. Hay 17 millones de parados, de cesantes absolutos, y suben de 40 a 50, tomando en cuenta y en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. Somos países ricos potencialmente y vivimos en el dolor y el sufrimiento y la miseria. Somos países exportadores de capitales y vivimos la angustia de estar siempre solicitando crédito. Somos exportadores de materias primas e importadores de artículos manufacturados. Vendemos barato y compramos caro. 1971. Enero y febrero fueron meses en los que se aceleraron los cambios. El Congreso chileno reformó la Constitución. Se instrumentaron los procesos de reforma agraria, nacionalización de los bancos y de las principales empresas del país. Usted habló de la reforma agraria. Sí. Y hay muchas personas que hablan de la reforma agraria si era la cosa más importante en el programa de la Unión Popular. ¿Es verdad o no? No. La reforma agraria forma parte de un plan del desarrollo económico y social de Chile. Pero es importante porque este país tiene tierras que permitirían alimentar no a 10 millones, sino a 20 o 25 millones de habitantes. Sin embargo, Chile es un país que tiene que importar todos los años carne, trigo, grasa, mantequilla y aceite por un valor, vea usted, de 140 millones de dólares al año. Entonces, ¿cómo es posible esto? Y además, el 47% de la población está subalimentada. Yo soy médico, usted lo sabe, Landau. Lo he dicho, lo he escrito hace muchos años. Hoy en Chile hay 600.000 niños chilenos retrasados mentales porque no se alimentaron lo suficiente los primeros 8 meses de su vida, porque no han recibido las proteínas necesarias. De ahí nació el medio litro de leche, que no es la solución definitiva, pero es un aporte, es algo positivo. Lo definitivo está en qué, en el cambio de existencia de sus padres, en la estructuración efectiva de una familia. Entonces la reforma agraria es parte de un proceso. Y ese proceso no tiene como base esencial, primero, recuperar las riquezas fundamentales de Chile para los chilenos. No se trata, ¿no?, de apropiarse, de usurparle las cosas a las compañías dueñas, por ejemplo, del cobre, pero sí se trata de decir, bueno, señores, ¿cuánto invirtieron estas compañías? ¿Cuánto han sacado? Yo le puedo decir a usted que estas compañías en 42 años se han llevado de Chile 3.800 millones de dólares. El aporte inicial serían ¿cuánto? ¿Serían 10 dólares? ¿10 millones de dólares? Cálculos no exagerados establecen que de Chile han salido algo así como 60 años 9.800 millones de dólares. vale decir el valor total del capital social de Chile acumulado en 400 años. Un Chile ha salido por sobre nuestras fronteras. De ahí entonces que nosotros planteamos el derecho a nacionalizar nuestras riquezas, porque además hemos sido exportadores de materias primas. Y usted sabe perfectamente bien lo que ha pasado en el mercado internacional. Hoy día, para comprar lo mismo que se compraba hace 10 años, tenemos que entregar mucho más materia prima. Entonces, somos países que vendemos barato y compramos caro, porque pagamos los artículos manufacturados, donde está el salario y el sueldo de países donde la gente tiene un nivel muy, muy alto. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Queremos aprovechar los excedentes de la economía chilena para desarrollar, ¿no?, nuestra economía y poder solucionar los problemas esenciales. Por ejemplo, voy a poner un antecedente. Yo fui ministro de Salud Pública, don Pedro Aguirre Cerda. Estoy hablando del año 40. Hice la primera exposición de la vivienda que se ha hecho en Chile. En esa oportunidad, los técnicos, ingenieros y arquitectos señalaron que faltaban en Chile 320.000 viviendas. Han pasado, imagínese usted, del año 40 hasta ahora, 31 años. Pero hoy día no faltan 320.000 viviendas. Hoy día faltan 440.000 viviendas por el aumento vegetativo de la población. Lo mismo ocurre en la educación, lo mismo ocurre en la salud, lo mismo ocurre en el trabajo. Si ningún gobierno ha sido capaz de solucionar estos problemas esenciales del pueblo. Pero eso no solo ocurre en Chile, ocurre en América Latina, habiendo gobiernos democráticos, pseudo-democráticos, dictatoriales. Entonces uno tiene que llegar a una conclusión muy clara. Es el régimen, es el sistema. Porque yo me imagino que todos los presidentes quieren dar trabajo. No pueden. Yo me imagino que todos los presidentes quisieran que la gente comiera. No pueden. Yo me imagino que todos los presidentes quisieran que la gente pudiera educar. No se puede. Entonces hay que preguntarse, ¿por qué no se puede? Y la respuesta está en el régimen y en el sistema. ¿Y es esto que refieren ellos cuando, o la gente de América Latina, cuando habla de imperialismo? Sí, usted lo sabe perfectamente bien. A eso se refiere. 1971. En abril, la Unidad Popular obtuvo en elecciones municipales el 51% de los votos. Y un mes después, Allende leyó su primer mensaje ante el Congreso: la vía chilena al socialismo. Sufrimos directamente la presión de los grandes intereses foráneos. Salvador Allende ante la Asamblea Legislativa. Que se han apropiado nuestras riquezas esenciales. Asunción de Héctor Cámpora. Y el hombre nuestro a veces es extraño en su propia pacha y en Latinoamérica. Por eso que es trascendente e importante la presencia de Argentina en esta hora en que en Latinoamérica late una nueva conciencia y una nueva voluntad integradora, donde la distancia geográfica se achica y crece el sentimiento fraterno de la dignidad común y solidaria que emerge del mandato de nuestros próceres y que se expresa en una frase de Martí cuando dijo: juntos nos salvaremos o juntos aislados pereceremos. Hoy América Latina sabe perfectamente bien que el pensamiento no solo de este sino que de otros continentes revela la voluntad evolutiva o revolucionaria de las grandes masas por estar presente y escribir ellas la historia. Nada puede hacerse al margen de los pueblos. Las ansias de justicia social no se detienen ni con la represión ni con la violencia. Las mareas de la historia son demasiado poderosas para impedir que ellas avancen cuando está de por medio de la vida y la existencia del hombre. 1971. El Congreso aprobó por unanimidad la nacionalización del cobre y el 11 de julio fue declarado Día de la Dignidad Nacional. Dos meses después, Allende presentó el proyecto de ley sobre áreas de la economía y participación de los trabajadores. Propuso la creación de tres sectores de propiedad: privada, mixta y social. En noviembre llegó Fidel Castro y las tres semanas que permaneció en el país dividieron definitivamente las aguas. El primero de diciembre, la oposición organizó la llamada Marcha de las Cacerolas Vacías, la primera movilización anti-Unidad Popular. Por eso ya los ministros de los países latinoamericanos en SECLA han levantado su voz en los organismos internacionales, algunos de los cuales deben ser reestructurados profundamente, como la Organización de los Estados Americanos. En las reuniones como UNTA o en las Naciones Unidas, los voceros de nuestros pueblos señalan que no es posible que se siga acrecentando la distancia que hay entre los países del capitalismo industrial y los países dependientes o en vía de desarrollo como los nuestros. Sabemos perfectamente bien cómo ya ha quedado esclarecido que no pueden los pueblos hacerse cargo de la dura herencia que tienen. Los países agrupados en los 77 y que ha aumentado enormemente su número, los no alineados, lo han dicho y reiterado, las deudas externas suman más de 85 mil millones de dólares que nuestros pueblos no podrán servir, porque la obligación primera de los gobernantes es asegurar el derecho a la vida, al trabajo y a la salud de nuestros compatriotas. Sabemos además que es cierto la relación dialéctica que hay entre el imperialismo y el subdesarrollo. Existe el imperialismo porque existe el subdesarrollo. Existe el subdesarrollo porque existe el imperialismo. Es por eso que también nosotros tenemos conciencia de lo que afirmar hace un instante. Ser latinoamericano es mucho más que un sentimiento. Es una grande y suprema responsabilidad. Y nuestros pueblos nos llaman a luchar por una América unida, integrada, auténticamente solidaria, que levante su voz de dignidad y libertad con fuerza y ámbito continental. 1972. El segundo año de la Unidad Popular en el poder comenzó con el bloqueo comercial de Estados Unidos y la baja del precio internacional del cobre. Los sectores más radicalizados del frente reclamaban apretar el acelerador. Allende creía en otro plan de acción y la división debilitó al gobierno socialista. En agosto nació la coalición de partidos de derecha, liderada por el Partido Nacional y la Democracia Cristiana. Se acentuaba la ofensiva de desestabilización: huelga de comerciantes minoristas, empresarios del transporte y atentados del grupo de extrema derecha Patria y Libertad. En septiembre comenzó la huelga de camioneros. Las compañías norteamericanas del cobre amenazaban con embargar los cargamentos al extranjero. El país quedó prácticamente paralizado durante más de 3 semanas. El gobierno decretó el estado de emergencia, denunció un plan que pretendía precipitar al país a una guerra civil y llamó a formar comités antifascistas. La crisis parecía superada. Allende creó un gabinete con la participación de militares y el comandante en jefe del ejército, el general Prats, fue nombrado ministro del Interior. Quiero decir que en las palabras que ayer escucháramos, Salvador Allende ante la Asamblea Legislativa, en el mensaje del presidente, señor Cámpora, asunción de Héctor Cámpora, hay todo un lineamiento en el campo internacional para América Latina que interpreta con claridad los sentimientos de los latinoamericanos que estamos aquí y hay también los conceptos macizos y una concepción internacional basada en el diálogo, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y a la no intervención, pilares básicos en donde se asienta y es posible afirmar la voluntad de amistad de nuestros países. De la misma manera que agradezco las palabras del senador señor Luder y el contenido de ellas cuando expresa que la dependencia limita nuestras vidas, coarta nuestras posibilidades, aprisiona nuestras libertades y conculca los derechos a que tienen. La voluntad de crear los que piensan en la dimensión distinta de las naciones pequeñas y de sus pueblos. Por eso, en este instante, junto con destacar que nadie niega ya la necesidad vital de los cambios profundos y las transformaciones de las estructuras, también se hace presente la necesidad de que las relaciones comerciales, que los vínculos financieros cambien entre los países poderosos y los nuestros, como también ya se ha dicho y repetido que es fundamental y necesario poner atajo a la insolencia de las empresas multinacionales que sin bandera clavan los intereses apátridas en nuestras propias pachas en beneficio de ellos y contra nuestros pueblos. 1973. En las elecciones legislativas de marzo, la Unidad Popular obtuvo el 43,4% de los votos y frenó cualquier intento de golpe de Estado. Pero un mes después comenzó el principio del fin. Primero una huelga parcial de mineros en junio, después el levantamiento del regimiento blindado número 2 de tanques al mando del coronel Roberto Souper y finalmente Allende, intentando sin suerte, con la mediación del cardenal Silva Enríquez, un diálogo con la Democracia Cristiana. En agosto, los camioneros volvieron a parar, mientras Eduardo Frei, presidente del Senado, declaraba que el gobierno era inconstitucional y abría paso a una salida golpista. Para ustedes, argentinos, el pensamiento de un solo verso de una frase de Martín Fierro. Trabajar es la ley, sangra el corazón de quien pide. Es la hora de los pueblos. Los pueblos saben que no tenemos el derecho a seguir pidiendo humillados sobre el trabajo, nuestra responsabilidad y la dignidad de este continente. Conquistaremos las horas venturosas que nos permitan decirnos que hemos sido legítimos herederos de nuestros próceres y que somos hombres libres, dignos del mandato histórico que estamos viviendo. Por eso, no es de extrañarse que nos reunamos aquí para decirles que los hombres libres le dicen, como los versos de la canción Patria, al pueblo argentino. Salud. Tengo su aliento detenido, quien es por vida y omisión, no conocieron su palabra, pues no escapa la evidencia que su vida sin tardanza reclama una presencia en el camino. Se siente, amanece, Allende. Quilapayú, Allende. Se siente, amanece, Allende. El 4 de septiembre se celebró el tercer aniversario del gobierno socialista y casi 1 millón de personas desfilaron por última vez frente al presidente. 6 días después, Allende anunció a sus ministros y a las Fuerzas Armadas su decisión de convocar a un plebiscito para resolver la crisis política. El 11 de septiembre estalló el golpe y después de bombardear La Moneda, la dictadura de Pinochet instaló el terror para domesticar los sueños del pueblo chileno. Allende, junto a un puñado de colaboradores, resistió en el palacio. Su vida se apaga. ¿Se suicidó o murió combatiendo? Una pregunta que 40 años después aún no tiene respuesta. A 40 años del golpe de Estado que terminó con el gobierno y la vida de Salvador Allende.